Emprendedores digitales, nuevos creadores de empleo en México. Fuente: Sánchez Julio, agosto 5 del 2014. Periódico El Economista, página 12. Durante los próximos 2.5 años, los emprendedores digitales de México tienen el potencial de generar hasta 300.000 puestos de trabajo para el talento joven, si se eliminan las barreras para impulsar la innovación y el crecimiento, de acuerdo con cálculos de la firma de consultoría Accenture. Esta cifra representa el 3% de los 10 millones de empleos para jóvenes de entre 15 y 24 años de edad, que podrían generar los emprendedores de las principales 20 economías del mundo, G20, que la firma calculó en su reporte La promesa de los emprendedores digitales, creando 10 millones de empleos para jóvenes en los países del G20, divulgado el lunes pasado. Las cuatro limitaciones principales que ven los emprendedores es tener acceso a fondeo, cómo garantizar que la innovación esté presente, cómo crear alternativas para reducir las barreras entre los países y tener las habilidades adecuadas. Esto lo explicó en una entrevista el director general de Accenture, Luis Ferecín. Las perspectivas son positivas para México. De acuerdo con la encuesta realizada por la consultora, el 87% de los emprendedores mexicanos creen que van a generar empleos durante el 2014, proporción ligeramente inferior al 95% de la India. El promedio del G20 fue del 74%. Más de la mitad de los empleos que se están planeando crear son de empresas muy jóvenes, de empresas que no tienen más de 5 años de edad, agregó Ferecín. El panorama es optimista, principalmente por el impulso al desarrollo tecnológico que el gobierno mexicano busca ejecutar en el país, y que se supondría la generación de emprendimientos con nuevos modelos de negocio, así como su papel como habilitador de la innovación de los negocios. Alrededor del 80% de los emprendimientos en México ven que las tecnologías son un factor crítico para sus procesos de crecimiento y expansión, así como para innovación. Esto de acuerdo con la firma Accenture. Lo que hemos visto es que el tema de tecnología puede ayudar mucho para acelerar la innovación y acelerar el crecimiento de la empresa. Con las tecnologías se puede apalancar la oportunidad de la brecha digital para invertir y apalancar la oportunidad de generar innovación en el negocio, explicó el director de Accenture en México. Todavía falta camino por recorrer en el G20 y específicamente en México, principalmente con la simplificación de los trámites burocráticos para abrir nuevas empresas, así como los estímulos fiscales para impulsar la innovación y adopción de la tecnología. De acuerdo con el índice Facilidad de Apertura de Empresas, realizado por el Banco Mundial, en México se requiere, en promedio 11.5 días, 6.6 trámites y pagar al menos 11.5 del ingreso per cápita para abrir una nueva empresa, donde los estados de Quintana Roo, Yucatán, Baja California, Chiapas y Campeche han aumentado los requisitos, trámites burocráticos o los costos para abrir nuevos negocios. El mercado interno también resulta una oportunidad para los emprendedores mexicanos, quienes no ven la urgencia de buscar nuevos mercados fuera del país, como los emprendedores de economías maduras como la europea, consideró Ferecín. El gobierno también debe fomentar las políticas públicas que impulsen sus compras a los emprendedores mexicanos y a pequeñas empresas, pues las mismas autoridades han reconocido que solo el 1% de sus compras de tecnología se realizan a firmas mexicanas. Se necesitan simplificar las regulaciones, abrir el gobierno para que se puedan comprar más a negocios pequeños y que los emprendedores tengan acceso al fondeo. Y estas acciones, agrega Ferecín, se deben impulsar reacciones que permitan crear el capital humano con las habilidades de tecnología y negocios necesarias, y con una vinculación fuerte entre academia e industria, para que los emprendedores estén dispuestos a contratar talento joven que ayude a crecer los negocios de emprendedores en el país.